Y vamos a hablar de Analía Eva de Jesús, la conocemos más como Iggy, por estar presa desde el 16 de octubre de 2016. Ese día una patota de 10 hombres la atacó en Bellavista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Cristian Rubén Espósito, uno de los hostigadores, ejercía una violencia sistemática sobre Iggy. Incluso ella llegó a recibir 3 puntazos en la espalda producto de esta violencia sistemática que recibía en la calle por sus agresores. Ese 16 de octubre del año pasado, Espósito junto a 9 hombres más interceptaron ahí en un pasillo. La golpearon e intentaron violarla. «Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana», le gritaron. Y se defendió y en el intento mató a su agresor. Ahí la policía la trasladó inconsciente, golpeada y con la ropa rota al destacamento de San Martín. La encerraron en un calabozo sin atención médica y a Espósito lo trasladaron al hospital. Al día de hoy, Iggy permanece presa por haberse defendido de una violación colectiva. Hoy, 17 de mayo, es el día de lucha contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Hoy, la Asamblea Lésbica Permanente, junto a diferentes organizaciones sociales, se encuentran desde las 10 de la mañana en las puertas de los tribunales de San Martín para exigir la libertad y la absolución de Iggy. Para esto, estamos en contacto ya con Sandra Aguilar, integrante de la Asamblea Lésbica Permanente y militante desde El Fuego. Buenos días, Sandra. Aquí Maru y Norman te saludan. ¿Y qué tal? Buenos días, Maru. Buenos días a todos. Sandra, ¿cómo está la situación allí en las puertas de los tribunales de San Martín? Bueno, en este momento ya hay un grupo bastante numeroso de militantes y activistas de diferentes organizaciones, como decías vos, además de la Asamblea Lésbica, está la Defensoría de Género, está Tortas de Barrio, está La Fulana, Junta hacia la Izquierda. Hay un centro de estudiantes, un instituto de formación docentes de acá de San Martín. Así que bueno, sí, para hacer un día temprano y en realidad también un día en el que no hay un movimiento en el juzgado en relación a la causa de Iggy, sino que la movilización tiene que ver justamente con este Día Internacional de Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, o Bosque Social, como decimos algunos. Es bastante contundente la movilización en ese sentido. Sandra, decías que no se trata de un día particular en el movimiento del expediente que tiene que ver con la causa de Iggy, pero sí nos importa saber en qué situación se encuentra la causa y qué novedades hubo al respecto. Bueno, en relación a eso sucede lo siguiente. La semana pasada el juez interino Raúl Luchelli Ramos negó el pedido de excarcelación extraordinaria de Iggy, ¿no? Que la defensa había presentado, por un lado, este pedido de excarcelación y por otro también una morigeración de la preventiva, que esto implica el pedido de prisión domiciliaria mientras se espera el juicio. Eso todavía no fue respondido, se espera que la audiencia sea recién la semana que viene. En cambio, y también por eso también tiene que ver que la acción la hagamos escrachando al Poder Judicial, porque entendemos que la negación de este pedido de excarcelación extraordinaria se le niega a una mujer presa por defenderse, atacada por lesbiana, pobre del conurbano, mientras que en este mismo tribunal de garantías, pero en el juzgado número 2, tenemos la situación de un cirujano que asesinó a un ladrón en la puerta de su casa. También entonces él se habría defendido, pero en ese caso la defensa era de la propiedad privada, ¿no? Y en ese caso Sandra, te voy a pedir que por favor trates de mantenerte firme en un lugar para que no perdamos la señal. Nos decías entonces que el juez negó la excarcelación de Iggy. Te queríamos preguntar si tienen conocimiento de los argumentos de esta negativa. Sí, básicamente lo que pasa es que los fundamentos son muy escasos. Consideraba que no atendía a lo que establece la normativa judicial. No se explayó básicamente en los fundamentos. Eso fue lo que estuve conversando con la abogada unos minutos antes de salir al aire. No hay como mayor desarrollo. Y lo que está esperando también es ver si la situación cambia cuando llegue la jueza, que es la titular, que es la jueza Piccirini, que todavía se reincorporaría en el mes de junio. En principio, con este juez, Raúl Luchelli Ramos, que es el juez interino, la excarcelación está negada y estamos a la espera de otro pedido que no sé si se va a escuchar bien, que es la morigeración de la preventiva para que ella pueda salir del destacamento y por lo menos espere el juicio en una prisión domiciliaria, que no es lo mismo, ¿no? Porque las condiciones de los destacamentos, prisiones y cárceles del país sabemos que no son las mejores. Sandra, a la hora de la investigación de la causa, ¿con qué irregularidades se encontraron? Por ejemplo, que uno de los testigos formó parte de la patota. Las irregularidades del caso son, en principio, como que no hubo una investigación o un chequeo de las prendas de ropa. Ella no tuvo ninguna examinación médica donde se pudiera constatar este intento de violación, que es lo que alegamos, o se alega desde la defensa. Ella entonces tampoco recibió atención médica. También el hecho de que los testigos, como la carátula, es de homicidio simple y no de defensa, toma a los que son cómplices como testigos, ¿no? A los victimarios como víctimas. Esas son varias de las irregularidades de la causa. Sandra, ya no podemos pensar que este tipo de agresiones y este tipo de ataques que cometen los hombres, podríamos pensarlos como locos o enfermos. Ya tenemos una cantidad suficiente de femicidios y de crímenes de odio por orientación sexual. Podríamos denominarlos como lo que ya sabemos que son hijos sanos de este heteropatriarcado normativo. En este sentido, me interesa preguntarte si, además de esta violación correctiva ahí por ser lesbiana, también la violencia institucional, considerando a la policía y al poder judicial, podemos pensarlos como guardianes de esta norma heteropatriarcal. Sí, hay toda una discusión dentro del movimiento LGTB respecto de cómo nombrar este tipo de violencias, ¿no? Porque a veces se habla de luchar contra la homo, lesbo, transbifobia, y algunos tenemos la posición de hablar de odio social hacia nosotras y cómo cultural, social y en este caso también judicial e institucionalmente se generan las condiciones para garantizar este tipo de violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras existencias. Entonces sí, por un lado tenemos, o sea, vos hablabas cuando presentabas el caso de un intento de violación colectiva, pero también un intento de violación correctiva, ¿no? En el caso de una violación, lo que se intenta es someter a la mujer que es violada, o a la lesbiana en este caso, al poder del varón, ¿no? Pero para ajustarla en este caso al sistema heteronormativo, vos decías, te voy a hacer mujer, forra lesbiana, eso es lo que le dice su agresor ahí. Pero hablamos entonces de esta doble violación correctiva, además de colectiva, ¿por qué? Porque es el ejercicio de poder del varón sobre la mujer o de la lesbiana, y además este intento de corrección, bueno, deberíamos todas las mujeres ser heterosexuales, ¿no? Y después tenemos al sistema judicial garantizando ese ejercicio de la violencia. ¿Por qué? Porque ella sigue presa por haberse defendido. Porque pareciera para el sistema judicial que ella debería haberse dejado violar, o incluso no sabemos, pero sí, cómo podría haber terminado más allá de una violación, ¿no? Porque también el intento de violación, o en algunos casos, como es el caso de la Pepa Gaitán, de asesinatos, ¿no? Que es la expresión máxima de violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos por orientación sexual o por identidad sexual, y además también expresión de género, porque lo que hay en común entre la Pepa e Iggy también, además de lesbianas masculinas y de sectores populares, ¿no? Eso también son otras variables que tenemos que tener en consideración, otros cruces que se dan en estas existencias, que no son menores. Sandra, vos recién, antes que se cortara la comunicación, hablabas de que en la misma fiscalía hay un caso similar donde un hombre se defendió en defensa propia. ¿Cómo es esa causa? ¿El hombre puede quedar en libertad? Estamos hablando también de esto de la violencia institucional. Sí, la abogada es que en el juzgado número 2 de este mismo Tribunal de Garantías en San Martín tenemos la situación de un cirujano que asesinó a un ladrón en la puerta de su casa para que no ingresara y no le robara. Y en ese caso, ante la presentación de la defensa de un pedido de excarcelación extraordinaria, como se solicitó en el caso de Iggy, fue otorgada. Entonces, lo que vemos es que el sistema judicial hace una diferencia. Otorga excarcelaciones, o sea, libertad, a quien defiende la propiedad privada, y no sucede lo mismo cuando una persona defiende su propio cuerpo. Entonces hay territorios que valen más y territorios que valen menos, o cuerpos y existencias que valen más y cuerpos y existencias que valen menos. O mismo también tenemos la situación de un carnicero en una situación similar donde asesina a un ladrón, y tenemos al presidente Mauricio Macri pidiendo la excarcelación de este sujeto. Entonces ahí tenemos una doble vara de la justicia para medir o para ver cómo atiende, cómo resuelve, cómo se expide cuando las personas están defendiendo o su propiedad o su vida. Sandra, reciente escuchábamos pensar un poco, reflexionar en relación a lo que podría ser una prueba contundente para la justicia, considerando que tal vez Iggy tendría que haberse dejado violar y no haberse defendido, o en un caso extremo, tal vez terminar con digamos, con la vida de ella, para que eso pueda ser una prueba contundente, para que se pueda dar cuenta de un femicidio y de la violencia que se ejerce sistemáticamente y a diario sobre los cuerpos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de las personas trans. Pensaba que, más, digamos, efectivamente, la muerte es la última instancia a la que se llega en este tipo de violencias. Pero la sensación también es que, como si no alcanzara con, digamos, con ser sobrevivientes. Lo que estamos pidiendo es una vida respetada, más allá de que nos consideremos y pidamos vivas nos queremos. Sí, sí, es que acá estamos defendiendo, o sea, por un lado las existencias lésbicas también, ¿no? Eso es lo primero. En este primero tenemos que sacar ahí, o sea, es la libertad y la absolución, porque no alcanza solo con que la liberen, o sea, tiene que ser absuelta del delito, ¿no? Por eso el paso siguiente, el pedido de la morigeración de la prisión, lo que se va a solicitar es el cambio de carátula de la causa, ¿no? Para que sea de legítima defensa. Pero sí, la reflexión que nos queda es por qué lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis no podemos tener una vida como cualquier otro, donde no tengamos que estar expuestas a las miradas, a los gritos de tortillera cuando tenemos una expresión afectiva en el bondi, a que nos acosen, a que nos asesinen, o a que intenten violarnos o incluso matarnos. Como me parece que también es el derecho a la existencia. Y acá entonces lo que está sucediendo hoy como manifestación, estamos acompañando y defendiendo a una de las nuestras, porque en esa situación nos podríamos encontrar cualquiera de nosotras que también nos defenderíamos ante un intento de violación, no dejaríamos de hacerlo. Y acá entonces, en el caso que si el juicio continuara adelante y ella quedara presa, eso es un antecedente para todas nosotras, y me parece que no es un antecedente menor de parte de la justicia. Y ahí es donde volvemos a hablar de, no es fobia lo que la sociedad siente hacia nosotros, la fobia es una patología en términos individuales que viven las personas. En cambio, el odio social es algo que se puede expresar incluso en esto, en cuáles son los fundamentos en los que se apoya, por ejemplo, la justicia para negar una excarcelación o para después declarar culpable a una persona que se defiende por que se defiende cuando es atacada. Entonces me parece que esas cosas están en juego. Sí, en ese sentido la fobia como una patología, tal como lo describís, podría terminar suavizando las violencias y los crímenes de odio. Sí, porque se plantean en términos individuales, y eso lo que hace es también quitar el foco de que es un problema social que tenemos, ¿no? Y entonces, no solamente, o sea, en este caso hoy estamos enfrentando a la justicia, ¿no? Que la justicia últimamente viene siendo bastante escrachada, porque son diferentes las instancias del Estado que no están atendiendo a nuestras demandas, las que le hacemos al Poder Ejecutivo, las que le hacemos al Legislativo, pero también para el Poder Judicial, porque cada una de estas instancias del Estado está reproduciendo un estado de cosas que nos está perjudicando, que no nos está reconociendo, que nos está discriminando y que nos está violentando. La jornada de lucha sigue en las puertas de los tribunales de San Martín, pero continúa en el transcurso de la tarde. Sabemos que a las 17 horas hay una convocatoria en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Nos podés contar un poquito más en qué va a consistir ese evento que se va a realizar esta tarde, también pidiendo por la libertad de Iggy? Bueno, esta jornada está convocada por la familia de Iggy. Va a haber bandas, se va a convocar también a jugar la pelota, porque bueno, Iggy le dicen por Iguita, por el arquero de Colombia, y ella es arquera, ¿no? Entonces, la idea es que también esté presente lo que formaría parte del cotidiano de Iggy, o con lo cual ella también se podría identificar. Y otra cosa más que me parece importante destacar es que es una jornada nacional. Así como mencionamos lo que va a suceder hoy en la ciudad de Buenos Aires, también hay acciones que se van a realizar en otras provincias, en Santa Fe, en Tucumán, en la Patagonia, ¿no? Como así como activamos una red cuando fue el Día de la Visibilidad Lésbica el 7 de marzo, hoy también, y en el marco de este día que es internacional de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, colectivos de lesbianas, feministas y otras organizaciones sociales y políticas se están convocando para exigir la libertad de absolución de Iggy en diferentes puntos del país. Sandra, ¿en el resto del país hay alguna situación similar a la de Iggy, donde justamente el Estado, de su violencia heteropatriarcal, juzga a una mujer sin ser juzgada realmente? Mira, que yo esté al tanto, no, eso no significa que no exista. Pero hasta donde yo pude relevar, no, pero quizás a mí me esté faltando información. Sandra, te agradecemos mucho por el contacto con La Mar en Coche y seguimos en comunicación para lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Conversábamos entonces con Sandra Aguilar, integrante de la Asamblea Lésbica Permanente y militante Desde el Fuego, que junto a otras organizaciones sociales y movimientos de mujeres se encuentran en este momento en las puertas de los tribunales de San Martín para exigir la libertad y la absolución de Iggy.